con el comisario Fabián Bergera para saber cuáles son las novedades actuales y las del fin de semana. Bueno, ya ha pasado el mediodía, que podríamos decir buenas tardes, pero para nosotros buenos días todavía, Fabián. Sí, también, nosotros también, Carlos. Bueno, buen día, claro. Bueno, novedades del fin de semana, Fabián, ¿cuáles son? Bueno, Carlos, el día sábado, 10 de la mañana, se recibe una denuncia a la ciudadana Marisol Adriana Saunder, la cual nos da cuenta que su hermano, Edgardo Aníbal Saunder, de 41 años de edad, se había retirado del campo de su propiedad, el cual se encuentra en la zona rural de Polvaredas, casi al límite con el partido de Roque Pérez. Se había retirado de una camioneta Ford Ranger roja, patente JAS-939, bueno, y no había regresado, como hacía al intentar comunicarse telefónicamente, no lo había logrado hacer. Es por ello, bueno, que recibe la denuncia y se da inicio a una causa caratulada averiguación de paradero con intervención de la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone, operándose de manera inmediata el protocolo de actuación en búsqueda de persona, bueno, para este caso. Durante todo el fin de semana, bueno, se ha procedido a realizar diversos rastrillajes con resultados negativos, y se ha procedido al hallazgo en la camioneta Ford Ranger en inmediaciones de la estación de servicio OIL, ubicada en ruta 205 y ruta provincial 30, jurisdicción del partido de Roque Pérez. Es por ello, bueno, que en el día de la fecha, en 9 de mañana, bueno, se ha recibido colaboración de distintas policías descentralizadas, es decir, caballería, infantería, personal de la departamental 25 de mayo, en ese lugar, para realizar un rastrillaje tanto terrestre, y se va a contar con la colaboración de un helicóptero del Ministerio de Seguridad para realizar un rastrillaje aéreo también. Bueno, por el momento con un resultado negativo, Carlos. Impresionante. Ojalá no tengamos que vivir de cosas que ya hemos vivido hace poquito, ¿no? Exactamente. Ojalá que no. Cabe aclarar, bueno, esta persona, la descripción física, es de contextura física delgada, 1,70 m de estatura, tez trigueña, ojos marrones, y al momento de, bueno, de su desaparición vestía un pantalón jeans color azul, una chomba manga larga color gris y un par de zapatillas deportivas. Ante cualquier novedad podrá comunicarse, bueno, la gente, ante alguna información, al 101 de emergencias o al teléfono de esta dependencia 02344-450-019. Claro. Igualmente, Carlos, después vamos a aportar, sí, vía mail una foto, por favor, del causante. Seguro, de la persona que se busca, en realidad. Exactamente, sí. De la persona que se busca, del causante de esta información. Exactamente, sí. Perfecto. Sí, con mucho gusto la vamos a estar difundiendo, a ver si nuestros oyentes también nos dan una mano. Exactamente, Carlos. ¿Hay más novedades? Bueno, sí, el día viernes a la tarde ingresa al servicio de emergencia 101 local un llamado donde ven en un vehículo sospechoso, foráneo, un Volkswagen Fox gris, en inmediaciones de la Plaza de España, de este medio, con varios NN sospechosos en su interior. Bueno, por ello, bueno, se destaca los móviles de cuadrícula y el personal de gabinete de calle, donde en inmediaciones observan el desplazamiento de un vehículo de similares características, el cual, al notar presencia policial, intenta andar fuga, siendo interceptado en Mariana Costa y Cabral. Se establece que en el vehículo viajaban 7 personas, de los cuales, bueno, 3 masculinos mayores de edad, y el resto menores, de los cuales 3 femeninos y un masculino. Las femeninas eran domiciliadas en este medio y los masculinos de Roque Pérez. En la huida, personal policial ve, bueno, que del vehículo se descartan de algo y posteriormente se procede al secuestro de unos envoltorios con sustancia pulverulenta blanca que a los reactivos nos da como resultado positivo en búsqueda de cloridato de cocaína. Perdón, y, ¿no da positivo? Nos da positivo, cocaína, cloridato de cocaína. Fue positivo, era cocaína. Positivo, cloridato de cocaína, y otro envoltorio conteniendo una sustancia verde parduja que con los reactivos da resultado positivo en búsqueda de marihuana. Claro. Es por ello, bueno, que se da conocimiento de este procedimiento al doctor Sarramone, titular de la Fiscalía número 2, quien inició una causa por infracción a la ley 23.737, y con respecto a los menores, la Fiscalía del Fuero Juvenil dispuso, bueno, un testimonio y restitución de los mismos a sus progenitores. Claro. Bueno, quedamos a disposición, Fabián, para difundir la foto, claro, de esta persona que está faltando, ¿no? Perfecto, Carlos. Ojalá la podamos encontrar y no poner a Saladillo otra vez en vilo. Fabián, muchas gracias, muy amable. Por nada, buen día, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergera, el 106, otra vez, qué bárbaro. Bueno, ojalá que sea solamente algún enojo o algo así, ¿no?